¿Crees que pasemos las vías de comunicación para ir comunicándonos, valga la redundancia, entre nosotros? Dale. Bueno, tenemos un teléfono, un celular a donde pueden mandar mensajitos, llamarnos o un mensaje común, que es el 15 50 42 25 70. Repito otra vez, 15 50 42 25 70. Tenemos un 0237-4059-639. Lo repito, 0237, línea 4059-639. Si no, se pueden comunicar con nosotros. ¿En dónde, Fran? Acá ya estamos tuiteando porque tenemos Twitter. Es @LQHDN. Es decir, lo que hicieron de nosotros, pero la sigla. La sigla. ¿Sí? Entonces, @LQHDN. Nos pueden seguir. Nosotros lo seguimos. Es como un... es un Friday follow, como se dice, ¿no? Sí, yo no entiendo mucho, pero sí, me dijeron que es algo así, bueno, que se dice así. Así que nos siguen, nosotros lo seguimos, así que también ahí nos podemos comunicar por ese medio. Pero también tenemos Facebook, para aquellos que no tienen la red de microblogging, podemos hacernos amigos en Facebook. Es lo que hicieron de nosotros, más sencillo. ¿Sí? Como nuestro programa. Como el programa. Da las casualidades de la vida, que es como nuestro programa. Vamos a comentar un poco qué vamos a tener para hoy. Programa, como dijimos, muy cargado, con mucho contenido. Vamos a empezar tratando de hablar con nuestro experto en lo que atañe a las tecnologías. Sí, que nos explique porque estamos totalmente cegados. No entiendo nada. ¿Qué va a pasar con el 4G, el famoso 4G que se está empezando se está empezando a implementar o está el proyecto para que sea? Bueno, no entendemos qué va a pasar, justamente para eso lo llamamos. Vamos a tener también noticias sobre el aumento de las asignaciones familiares. Sí. Porque se sabe que se aumentaron las asignaciones. También vamos a tener cuestiones sobre las noticias locales, referidas sobre todo al deporte. ¿Sí? ¿Cómo le fue a los indios? ¿Cómo le fue a Mariano Moreno? ¿Cómo le fue a los clubes de Rodríguez en lo que a fútbol refiere? Y también vamos, entre otras muchas cosas, eso en el primer bloque, si llegamos. También vamos a estar escuchando música, ¿sí? Sí, tenemos un par de temas preparados por nuestras efemérides semanales, podríamos decirlo de alguna manera. Tenemos mucho, Cerati, el himno... Tenemos también Guaraní, que al principio no se sabía cuántos cumplía, 70, 79, 89, pobre, estaban en una incógnita. Viejos son los trapos, está grande. Está grande, está con muchos saberes, podría decir. Seguramente. Muchos saberes. El zorro no sabe por viejo, más sí por zorro. ¿No? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un poco viejo, igual hablando de zorro viejo, pero... ¿Qué me está diciendo? No, que es un saber viejo. Nosotros ya, después vamos a seguir contando un poco lo que tenemos, porque ya estamos en comunicación con nuestro, ¿cómo se dice? Colega, compañero, amiguito, amigo, hermano, Ezequiel, que bueno, que nos va a comentar un poco, si se anima, no sé si tiene las agallas para contarnos acerca de qué es lo que pasa con el 4G. ¿Qué es el 4G? Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. A ver, ahí se escucha. Pará, estamos con problemas de comunicación. ¿Ahí se escucha bien? ¿Vos me estás escuchando? Yo escucho. Perfecto, excelente. ¿Se escucha que me está entrando otra llamada? ¿En serio no? Creo que no. ¿Mario, se escucha bien? Ah, bueno, genial. Perfecto. Me agarraron de sorpresa. Disculpame, Ezequiel, pasa que está... el auto estacionado. Ah, bueno, menos mal. ¿Lo estacionaste solo o se estacionó solo? No, lo pude estacionar solo. Ah, perfecto, qué bueno. Menos mal. No tiene todavía dirección automática. No, pero yo decía, digamos, teniendo la experiencia que tenés con ese auto, con todo lo que lo queremos, capaz que te dejó a pata de manera inesperada. Claro, no. No, por ahora bueno. No. Vamos a lo nuestro, entonces. Sí, metámosle pata, porque tenemos un programa cargado, por eso. Bueno, primero les comento cómo es la cuestión con los celulares en Argentina, para que sea una idea. Desde 1993, que fue cuando se empezó con los celulares, el 0,41% de la población tenía acceso a los celulares. El 0,41%. Ah, nadie, básicamente. Exactamente. Además eran, bueno, unos zapatos enormes, unos ladrillos. En el 2011, sí, o sea, 9 años después, u 8, para ser más precisos, sí, el 132% de la población tenía celulares encima. Ah, fue un aumento exponencial. Sí, el 132% quiere decir que 1.3 celulares por persona. Claro, hay más celulares que habitantes. Exactamente. Y en el 2014, ahora, hay 59 millones de líneas móviles vendidas, de las cuales el 76% están activas. Ajá. O sea, para que se den una idea cómo estamos en cuanto a la cantidad de celulares que hay, esto no tiene nada que ver con la cobertura, ¿no? Sí. Sino simplemente con el acceso a la línea y al aparato. Ajá. Bueno, ¿cuál fue el anuncio que hubo esta semana? El anuncio fue que se van a abrir las licitaciones para el 4G. ¿Qué es el 4G? Todos sabemos que nuestro celular uno se puede comunicar tanto por mensaje de texto como por llamadas. Sí. Y además, de un tiempo a esta parte, sobre todo con el acceso a los smartphones, a los teléfonos inteligentes, se puede también tener una conexión de datos, que la velocidad varía un poco del equipo y en gran parte de la zona donde uno esté, de la cobertura que tenga la antena a la que uno está enganchado en ese momento. Uh-huh. ¿Sí? Esto depende, esta velocidad de la antena depende de las empresas, ¿no? O sea, como cualquier empresa de internet, la cobertura te la da, el servicio, digamos, te lo da la empresa de telefonía. Sí. Perdóname, ese y es cualquiera. Sí, ¿es arbitrario el alcance que puede ya tener esas antenas? ¿O, digamos, cada empresa dice que esta antena, según el tamaño, el peso, llega? Hay sí. un problema, porque no está comprobado ni que es sano, ni que no tiene ningún riesgo para la salud la emisión de las ondas que emiten las antenas. Sí. Ni está comprobado que haga daño. Entonces, si bien hay medidas de seguridad, hay problemas con la instalación de antenas en cada lugar, en cada municipio. Claro. No hay una regulación general que diga, bueno, se hace esto y simplemente tienen que aprobar cuestiones ambientales, sino que también depende, en cada municipio eso puede variar. Ajá. Entonces, la cantidad de antenas también tiene que ver con eso, con si logran o no poner la cantidad de antenas que creen suficientes. Y también si hay un plan de inversión acorde a lo que se vende, ¿no? Claro. Esto como con cualquier otro servicio. Sí. Digo, nosotros en el municipio de Moreno a veces vemos que el suministro de luz mengúa o tiene cortes muy seguidos en algunas zonas. Bueno, también tiene que ver con eso, con el crecimiento del consumo y la falta de inversión en la comunicación de la electricidad. Bueno, esto es similar. Hay un aumento muy grande de consumo. Hay muchísimas promociones, hay mucho marketing, pero no hay un aumento considerable en la inversión. Las empresas se refugian en este problema de las antenas, pero la realidad es que también hasta recién este año, que el año pasado la Comisión Nacional de Comunicaciones había emitido una resolución, un poco como apretando a las empresas para que inviertan, recién este año presentaron un plan de inversión potente 2014-2015. Ajá. Que de hecho, justamente a partir de esta apertura de licitación, lo van a reevaluar porque obviamente les abre un nuevo panorama. La cuestión con la licitación, para que se den una idea, lo que se licita es espectro. Si es como un espacio, es espacio aéreo. Claro. Y lo mismo que la radio, digamos. La radio y que la tele. Está bien. De hecho, hay una parte del 4G que se podría compartir con la televisión analógica, para que se den una idea de cómo se transmite. Ajá, está bien. Y una pregunta, este espectro lo tiene que regular el Estado, digamos. Sí, tal cual. Sí, el espectro es patrimonio de la humanidad. Claro, en realidad, ajá. El Estado lo tiene que administrar. Sí. Y adjudicar o no las licencias. Bien. Lo que pasó es que el año pasado se liberaron unas licencias, que era más o menos el 23% del espectro. Uh-huh. Y esas licencias se las quedó el Estado, porque cuando estaba abriendo la licitación se dio cuenta de que la empresa que más espectro tiene es Movistar, con una posición un poco dominante sobre el resto, y esto lo que le permite es justamente tener un mejor servicio, entre comillas, ¿no? Ajá, tener sí. una avenida más ancha por donde van a pasar los datos. Como seguramente Movistar iba a ser el que gane la licitación, porque era como la empresa que mejor cumplía con los requisitos. Sí. Decidió... Qué ironía, digo que Movistar, digamos, ¿qué le queda al resto si Movistar cumple bien con los requisitos? Tal cual. Pero bueno, el Estado decidió quedarse con ese espectro y crear una empresa estatal llamada Libre.ar. Ajá. Y la idea principal era que provea a empresas telefónicas, no que provea directamente, no que sea una empresa de telefonía móvil, sino que provea, claro, a las empresas... Como algo más superestructural a las empresas. Claro, que provea a las empresas de ese espectro. Por algún motivo, y que uno puede ser justamente esta cuestión del 4G, eso no avanzó demasiado. Y ahora se abrirá la licitación, se abriría la licitación también ese fragmento del espectro. Hay que ver si, cómo se divide para que no recaiga en una posición dominante de una sola empresa y que pueda acaparar todo el mercado a partir de eso, ¿no? Pero bueno, el anuncio, la vedette, es el 4G. Ajá. Que es una forma de transmitir, de comprimir los datos, mucho más rápida que el 3G. Sí. Que también permitiría liberar un poco las frecuencias donde se usa el 3G, redundando ahí sí en un mejor servicio. Uno lo que pensaría es, bueno, ¿para qué quiero 4G si los teléfonos no puedo hablar y se cortan? Claro. Bueno, se ha pasado, escuché el programa pasado y claro, se ha pasado entrevistando. Claro, tal cual. Ahí está, mire. Porque lo que hace justamente es, por poner un ejemplo, pusieron todos los medios gráficos, ensanchar la avenida, agregar un carril más rápido. Sí. Y los autos que puedan ir por ese carril irán por ese carril y el resto seguirá por donde pueda. Claro. Hay que tener en cuenta que hay celulares que son compatibles con 2G, hay otros que son compatibles con 3G y hay otros que son compatibles con 4G. Ah, eso te hago dos preguntas. La primera, ¿sí? Tiene que ver, o sea, no quiere decir que el 4G sea una instancia superadora, es decir, que se chupa el 3G, por así decir, es decir, va a dejar de existir el 3G y se pasa una instancia de 4G, no, digamos. No. Son como si fueran, como te decía recién, como si fueran diferentes carriles de diferentes velocidades. Pueden coexistir. Y, sí, de hecho, hoy en día, si vos tenés un celular que tiene 3G, podés elegir si conectarte a la red 2G o 3G. Ajá. Y es que hay cobertura. Está bien. Si no hay cobertura, se te va a conectar seguro a la 2G, que es lo que suele pasar la mayoría de las veces. Sí, a mí personalmente lo que me pasa es, si está la cobertura 3G, directamente me conecta a 3G. En el hipotético caso de que haya 4G, no me voy a poder conectar porque seguramente mi teléfono no es compatible con esa red. Hay que ver qué porcentaje de teléfonos hay compatibles. Hoy en día se supone que es bastante bajo. Ajá. Pero justamente esta licitación también es a condición de un plan de inversiones para mejorar la cobertura del servicio. ¿Por qué? Para que no pase esto, digamos, de que se pueda tener 4G, que se promocione el 4G como la tecnología, y después cuando tengas el teléfono con 4G resulta que te estás conectando a 2 o a 3 todavía. Claro, claro. O se te sigue cortando cuando hablas. Claro, básicamente. Sí, está bien. Claro, porque el problema, o sea, todo esto es en términos ideales, porque vos hablaste mucho de la inversión. Esto, más allá de que el Estado pueda llegar a promover este tipo de iniciativas, también hay una parte de la empresa. Que, digamos, esto es a título personal, las empresas, sobre todo las telefónicas argentinas, bueno, digamos, radicadas en Argentina, no suelen ser muy amigas de la inversión. No, tal cual. Pero el año pasado hubo un cambio en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Digamos que en los últimos años no hubo grandes regulaciones en ese sentido. Y desde el año pasado se empezaron a emitir resoluciones en ese sentido. Ahora se logró que las empresas presenten planes de inversiones más serios. Uh-huh. Y justamente lo que anunciaba Kicillof y lo que decía es que la Comisión Nacional de Comunicaciones se iba a encargar de hacer cumplir este contrato, entre comillas, que se asume con el Estado. Está bien. Sí, esa, bueno, esa era mi... Las empresas lo recibieron muy contentas, pues imagínense que es una movida de marketing impresionante también la que pueden hacer a partir de esto. No, sí, desde luego. Lo que a mí no deja de inquietarme es eso, digamos, que... La falta de inversión o, digamos, la posibilidad de invertir y que no esté, digamos. Tal cual. Pero bueno, a ver qué... Hay que estar atentos, sí. Y también tenemos que ser más responsables como consumidores en estos casos, porque siempre nos quejamos mucho, pero a la hora de denunciar no solemos hacerlo. Entonces, está bueno entrar cada tanto a la página de la CNC, y lo buscan como Comisión Nacional de Comunicaciones, ahí en Google. Y ahí pueden entrar y realizar denuncias, claro, e informarse de cuáles son los pasos de ir. Eso te iba a preguntar. El lugar para denunciar las irregularidades en materia de telecomunicaciones es la Comisión Nacional de Comunicaciones. la CNC. CNC, está bien. ¿Y hay un... ¿Tenés idea si está estipulado un plazo para que esto llegue, para que se arme, para que se... Claro, hay que ver porque todavía tienen que presentar los pliegos, las condiciones para la presentación de pliegos de licitación. Así que las empresas están expectantes. Casi todas dijeron que iban a participar. Hasta ahora la única que puso algún reparo fue Nexcel, que dijo que iba a esperar hasta que estén las condiciones. Ajá. Se supone que en las condiciones está esto de una mayor inversión en equipamiento, claro, y en antenas. Claro. Hay que ver que eso se elabore. Por ahora es solo un anuncio, pero que las empresas se están esperando con ansias y que el Estado también evidentemente está leyendo de que aliviaría el resto de las comunicaciones, los otros tipos de comunicaciones más antiguas, y que ayudaría justamente a hacer un uso más efectivo del espacio radioeléctrico. Bueno, esperemos que salga todo bien, digamos, acá en un tiempo te vamos a estar molestando, como te molestamos todas las semanas, pero sobre todo con este tipo de cosas para que nos puedas ir ayudando en este tema. Es algo que digamos, nos involucra a todos, ¿sí? Y que no todos manejamos, digamos, no todo el mundo sabe. No, y no es una información que se divulgue demasiado, claro, a pesar de ser algo que usamos todos. Y además es, bueno, hoy en día no voy a decir una novedad, pero vivimos en un mundo súper conectado, globalizado, en el que las telecomunicaciones son fundamentales, y si más o menos está bueno que nos informemos al respecto. Así tal que, cual. Nada, te vamos a estar molestando para que nos sigas contando este tipo de cosas y, bueno, las novedades al respecto. Buenísimo. También les comento que mañana es el Día Mundial de Internet. Ajá. Así que estemos festejando. Sí, Y va a haber ofertas durante, eso te iba a preguntar, durante todo el fin de semana, justamente en relación a eso, en los comercios electrónicos, ¿no? Sí. O sea, aprovechan que es un día para difundir los beneficios de Internet, y las empresas que tienen venta electrónica van a hacer grandes descuentos. Bueno, te hago una pregunta a título personal. ¿Vos hace cuánto sabías de este tema de las ofertas? Desde hoy. Ah, bueno, menos mal, porque vos sabías que yo me compré una tele hace poco. Me enteré hoy que estaban las ofertas y ahora me quiero matar, ¿entendés? Pero bueno. Sí, vi que había hasta un 40% de... Sí, no me hablé, estoy re caliente. Pero bueno, están acoplándose a movidas mundiales, sí, los empresarios argentinos, como el Friday. Sí, el Black Monday, bueno, tengo menos inglés que Carlitos Tevez. Sí, no importa. La verdad es que necesita mantener los niveles de venta o aumentarlos, se viene el Mundial y bueno, a que le sirva que aproveche. Bueno, hablando del Mundial, voy a ver el Mundial con mi tele que me salió muy cara, si es que me llega, todavía no me llegó. Estás invitado a venir a mi casa. Muy bien. ¿Qué podemos hacer antes del Mundial? Una columna sobre la televisión digital abierta. Me encanta. Para que todos sepan que pueden ver el Mundial en HD. Perfecto. En buena calidad. Ya lo estamos agendando para pasarlo. Incluso podemos invitar a la audiencia que proponga cosas que quieran saber, algo que no están muy informados, y le damos la responsabilidad a nuestro colega, a nuestro columnista nerd, para que se haga cargo de informarnos, ¿está bien? Dale, dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ese, te saludamos desde acá. Ludmi está corriendo para todos lados. Chao, Ese. Pobre. Sí. No, bueno, eso. Te mandamos un saludo. Sabemos que estás un poco atareado con los tiempos, así que por eso queríamos hablar lo antes posible con vos. Sí, porque estoy por reunirme con un cliente. Paso a paso el chivo de la cooperativa El Mate. Justamente estamos haciendo terminamos un sitio y el cliente se quedó muy contento, así que quiere... No sé qué es la cooperativa El Mate. ¿Qué hacen? ¿Yerba? Sí, hacemos diseño y desarrollo de sitios web. Ajá. Y producciones audiovisuales, sobre todo. Ah, buenísimo, vamos a estar pasando también. Más también, obviamente, diseño gráfico, todo lo que... Claro, es una cooperativa audiovisual, digamos, por así decirlo. Audiovisual, gráfica, multimedial sería la más... Multimedial, ahí está, gracias. Perfecta, porque integra todos los medios. Perfecto, bueno, entonces, seguí con tu reunión del mate, espero que te vaya muy bien. Mandale saludos a los compañeros, amigos, cooperativistas de ahí. Y nos mantendremos en contacto. Dale. Dale, un abrazo. Voy a estar escuchando cuando suban el programa. Dale, perfecto, lo vamos a estar subiendo. Chao. Catu suaviza mis emas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Ayer, 15 de mayo, se cumplieron 4 años del ACV que sufrió Gustavo Cerati. Uno de los músicos más reconocidos en el país y en Latinoamérica se encuentra internado en una habitación en la clínica Alcla. El ex integrante de Soda Stereo sufrió el 15 de mayo del 2010 una isquemia cerebral y luego un ACV en Caracas, Venezuela, donde se encontraba de gira presentando su disco Fuerza Natural. El artista recibe el cuidado de profesionales y el apoyo de sus fans y seguidores. Mientras todos esperamos el reencuentro, escuchamos su música y su voz. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Pelota siempre al pie. Suena Divididos de fondo, Elefantes en Europa. Estamos en lo que hicieron nosotros y estas son las vías de comunicación. Sí, ya te digo las vías de comunicación, estate atento. 15 50 42 25 70 es el teléfono al cual nos podés mandar un mensajito, un WhatsApp, una llamada. Un Telegram. No, Telegram no tengo. Pero... No, un Line. ¿Line no te descargo? ¿Qué es Line? Para ahí lo llamo a Ezequiel de nuevo. Y que nos explique otra vez. Bueno, repito el número: 15 50 42 25 70 es el teléfono al cual nos podés mandar un mensajito, un WhatsApp o todo lo que quieras. Si no, tenés al número 0237-4059-639. Repito otra vez y más despacio. 4059-639. Si no... Si tenés 3G, todavía 4G no hace falta porque no está, pero te podés comunicar por las redes sociales. En Twitter somos lo que hicieron de nosotros, pero en sigla. Es decir, arroba LQ. HDN, lo digo despacito para que se acuerde, es medio complicado, lo que hicieron de nosotros en siglas, LQHDN. Si no, en Facebook, si no quieren tanto embrollo, Facebook, lo que hicieron de nosotros, nos mandan la solicitud de amistad, nosotros se las aceptamos con gusto y ya nos podemos empezar a comunicar, como lo hizo, por ejemplo, Fede, a quien le mandamos un saludo muy grande, nos está escuchando desde La Perlita. ¿Y quién más? Y Paola nos mandó unos saludos, que le mandamos también saludos a ella, que seguramente tenés algún acercamiento vos más sanguíneo. No, o no, para no, nada. ¿No sos reconocido nada. Todavía? No sé quién es. Ah, bueno. Estamos diciendo que suena Divididos de fondo porque es nuestra cortina elegida para hablar de deporte. Vamos a empezar a hablar un poquitito de deporte. Quería que llegara este momento. Sí. Contanos, Fran, por favor. Porque nosotros tenemos acá el club que mejor nos representa en básquet, que es Los Indios. Les cuento que por la postergada, así se dice, fecha 2 del torneo prefederal, Los Indios como visitante cayeron frente a River Plate por 89-62. Ese puño arriba, por Dios. No, ¿cómo? ¿Qué puño arriba? Bueno, la cuestión es que River le ganó 89-62. No, porque si no me van a mandar al frente. De esta manera el equipo morenense se puso al día, a pesar de la derrota, con los partidos que debía. Ya está, ya está al día, digamos, no debe partidos. La buena noticia, a pesar de la derrota, es que podrán tener revancha rápidamente de local, ya que volverán a verse las caras este domingo, o sea, pasado mañana, desde las 20 horas por la fecha 9 del torneo. Es decir, genial, coincidieron en la semana el mismo partido, parece que es local de visitante, pero en realidad no. El partido se perdió desde la fecha 2, ¿sí? La segunda fecha que se había postergado. Y ahora repiten la fecha 9, pero aquí en el gimnasio de Los Indios, al cual están invitados para que vayan a ir, que acá enfrente de la estación, muy fácil de llegar. Juega de local, esta vez me parece que no se les escapa. Está bueno para ir. Por lo pronto, las posiciones de la zona 2 del torneo prefederal, que te ubican, como ya explicamos, es una especie de promoción para jugar posteriormente, luego de otra instancia, la zona de campeonato, la Liga Nacional, el TNA y después la Liga Nacional, son... River está puntero con 7 victorias y una derrota. Huracán de San Justo está segundo con 6 victorias y 2 derrotas. Y Los Indios está tercero con 5 victorias y 2 derrotas. Detrás de ellos está Gimnasia y Esgrima Villa del Parque, Morón, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y Obras y Unitarios. Último cierra la lista con todos los partidos que jugó perdidos. Así que vamos a seguir apoyando. Recuerden, el domingo a las 20 horas juega local Los Indios contra River Plate. La revancha de la fecha 2. Juegan por la fecha 9 por el torneo prefederal. Perfecto. Los vientos que enfrían tu alma. Quiero anunciarles hoy a todos los argentinos que el gobierno de la Nación Argentina ha dispuesto a aumentar en un 40% la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo, reitero que a partir del mes de junio va a pasar de 460 pesos a 644 pesos por cada niño, niña o adolescente argentino. Bueno, acá estábamos escuchando a la presidenta cuando anunció el 40% de aumento para las asignaciones. Recordemos que estas asignaciones cubren a muchísima gente que lo necesita, que también aumentaron las asignaciones para las asignaciones familiares. Sí, familiares. Familiares. No me salía el nombre, se ve que tengo un problemita con la familia hoy. Bueno, este fue el aumento que se hizo, un aumento que va a ayudar bastante a lo que viene siendo un tarifazo, como lo llamaron en algún momento, y va, no sé cómo llamarlo, pero viene para aplacar un poquito el tema de los precios que se han ido un poquito al mango los comerciantes. Llamó a los empresarios, porque siempre en general cuando se aumentan las asignaciones familiares, las asignaciones universales por hijo y las asignaciones por embarazada, hay cierto, dentro del empresariado comercial argentino, ya que es aumentado, bueno, aprovechamos y lo aumentamos a pesar de que el costo de producción no aumenta. Entonces, como que invitó a los empresarios a que no se aprovechen de este aumento y mantengan los precios tal cual estaban. Sumado a eso, no solo las asignaciones que, como dijimos, aumentaron un 40%, es decir, ya les digo, iban de 460 a 640. Claro, y se va en un porque hay cuatro grupos en lo que es asignaciones, en los rangos salariales. Hay uno que pasa de los topes serían así, de hasta 5.300 se pasa a 644 pesos, con el aumento de 40%. El tope de 6.600 es de 432 pesos la asignación. Y del tope de 8.600 se pasa a 260 pesos, que es un 30% de aumento. Y el tope máximo, que es de 15.000 pesos, se pasa a 132, que es un 20%. Es así el aumento, es a escala. Obviamente, cuanto más tenés de sueldo, menos es el aumento de tu asignación. Que es lo que sería lo lógico. Por otra parte, informó que se construirán 3.700 viviendas en la ciudad a través del plan Procrear, ¿sí? Este plan de créditos blandos, flexibles para las familias que están pensados para la construcción de viviendas, que es dinero que se aporta desde el ANSES, el cual está muy copado, muy interesante. Acá en Moreno hay muchas casas, yo vas recorriendo los barrios Moreno y te das cuenta que hay muchas familias que están incluidas en el Procrear, que se inscribieron y están las obras en construcciones con el cartelito, que está muy bueno que la gente tenga acceso a su casa propia. Me pasó cuando venía para acá, para Moreno, en La Perlita, pasé por la ruta, obviamente, y cuando estábamos pasando por una esquina había una casa en construcción muy bonita y tenía el cartelito del Procrear, así que muy bueno, porque nunca lo había visto, así que muy bueno. Esto, lo de las asignaciones familiares, beneficia a 3.414.729 niños, niñas y adolescentes. Bueno, sin duda la asignación universal por hijo, que ya tiene 4 o 5 años. Y 2009, 5 años, está por cumplir ahora. Sin duda es la medida de inclusión social más importante, no solo del kirchnerismo, sino de los últimos tiempos, por lo menos que yo recuerdo. Así que saludamos el aumento, muy, muy bienvenido. Y lo interesante, yo ahí chusmeando un poco las agencias de noticias, los diarios, me resultó paradójico que titulasen algunos diarios, porque en ese mismo día fue la marcha de la CGT de Barrio Nuevo y Moyano, y decían que estaba anunciando esta medida por demás inclusiva para tapar la masiva, sí, entre comillas. Movilización de la CGT. Algo que es ni siquiera mala leche, digamos. Ya es como decir, media pila, se sabe. De última, ponele que sí, pero estás ninguneando la noticia esencial, que es el aumento de dinero que va a los sectores populares, ¿sí? Así que Bueno, igual es a mí es lo que me parece que decía, creo que en algún momento Darín, que el tema de que... Franchella lo decía. El tema de que sea todo negativo, tanta mala onda. Franchella decía... me acuerdo porque lo dijo en un programa de televisión del 13, a la tarde. Y él decía, viste, tanta mala onda todo el tiempo. Yo no dejo ni que mi papá, dice él, que mire el que es viejo, mire la televisión. Porque se asusta, o sea, digo, los más grandes se asustan, se creen que está todo, de hecho un desastre, que no se puede vivir. Bueno, sí, se puede vivir y bueno, hay que mejorar un montón de cosas, sí, pero se puede vivir, se puede. Así que me parece que tendríamos que terminar un poquito con la mala onda de los medios de comunicación. Sí, que agota. Agota a veces prender la radio, escuchar, mirar la tele, leer los diarios. Mejor prendete a la FM Popular 106.5. Está sonando Lo que hicieron de nosotros con... ¿Cómo se llama este grupo que está sonando de fondo? Me gusta mucho esta cortina. Es Club Panamá. Club Panamá. Club Panamá, que tenemos la cortina especial. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. Pero antes tenemos las vías de comunicación para que se puedan ir comunicando con nosotros. Podés mandarnos un mensajito al 15 50 42 25 70, lo digo más despacito, 15 50 42 25 70. Podés llamarnos también al 0237 40 59 639, 40 59 639, o si no, en internet. Tenemos en internet, ya en Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, es una página, ustedes le mandan la solicitud de amistad, nosotros no podemos estar mandándole solicitud de amistad a todas las personas con las que queremos ser amigos, así que háganos el favor. Lo vamos a ir haciendo igual, de a poco. Sí, sí, empezamos de a poquito, pero ya que nos están escuchando, así como hizo Gustavo Sueiro, nos mandó recién la solicitud, le mandamos un abrazo grande, ya somos amigos de él. Pero si no tenés Facebook y sos un pibe, un chico, una anciana que tiene Twitter, también tenemos Twitter en el cual nos podemos comunicar, es @ la sigla de Lo que hicieron de nosotros, es decir, @LQHDN. @LQHDN, Lo que hicieron de nosotros, ahí nos pueden seguir y nos mantenemos comunicados. Nosotros seguimos en un ratito con más Lo que hicieron de nosotros. Siete más colucinda, oina el cristino, a buscarme para hacer la changa de los domingos, ya jaca tú porque tarde pasa él. Mate del estribo y es que ya a los kunumi que por una vez se vistan solito ni kiriri añame Jesús, no seas sonsa, te digo, ya sé que no mejoramos ni aunque trabaje en domingo, pero que se puede hacer. Ya estábamos perdidos, no tenía y te... La ministra cantora, la flamante ministra de Cultura, manifestó en una entrevista: yo no soy un dirigente político, soy una cantora del pueblo que se baja del escenario y se viene a trabajar acá, porque conoce el territorio. Con esas palabras se definió Teresa Parodi, quien fue designada al frente de la cartera recientemente creada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La funcionaria defendió la jerarquización de la oficina que se encarga de administrar a rango de ministerio, ya que era un reclamo desde hace varios años que exigía el sector artístico. Fueron los tiempos que necesitó. No siempre se puede hacer todo junto, porque armar un ministerio también es mover un montón de cosas, darle una respuesta a la cultura, y la cultura también recibió respuestas concretas de la Secretaría, dijo Parodi. En diálogo con Página 12, la ministra aseguró que habrá más recursos en el área y advirtió que la jefa de Estado la mandató a que haga llegar la cultura hasta el último rincón del país, dijo Teresa. Sobre las críticas a su nombramiento, Parodi las desechó al afirmar que siempre hay alguien que puede estar en desacuerdo y dijo, por último, yo no me detengo en eso, no me parece constructivo, ni me detiene tampoco en mi pensamiento ni en mi trabajo, sea el trabajo que sea, el cantor, escribir canciones o como sucede ahora, estoy aquí para trabajar. Comprarte el vestido que dijiste que te gusta en el almacén de Don Florentino. Y los sábados por la noche te luciré de lo lindo en la pista de Camacho, chapameceando tupido. Y kiriri, ayame Jesús, abuénate ya conmigo. Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino. Anga, sueños no me faltan, porque me sobran motivos. Le pongo el pecho a la vida, nunca aflojan con el viento. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. ...19.45, seguimos en lo que hicieron nosotros... ...y como la cortina dice... ...vamos a seguir hablando un poco más de deporte... ...ya que el programa llega, ¿no? ¿Hasta Rodríguez, Mario? ¿Llega? Sí, llega. Entonces tenemos la posibilidad de contarles... ...qué fue de la vida de Atlas y de Alem... ...los dos clubes más importantes, si se quiere, de la zona... ...sí, sobre todo, bueno, ni hablar de Rodríguez... ...les cuento, se terminó el torneo de la primera D... y se terminó con buenas y con no tan buenas. Vamos a empezar por las no tan buenas. Les cuento que Atlas finalizó su participación en el torneo, en el que tuvo un desempeño irregular. En la última fecha del campeonato perdió 2-1 ante Sportivo Barracas. Leandro Marecos, el jugador de Atlas, fue quien había anotado el 1-0 parcial y se terminó dando vuelta. Atlas venía más o menos en el torneo, más menos que más, si se quiere, pero venía teniendo una campaña bastante regular de local, que bueno, que ahora en la última fecha, ya con nada por jugar, terminó cortando con esa racha, perdiendo. Al que sí les fue bastante bien fue a Alem, que como ya habíamos anunciado la vez pasada, perdió la última fecha 2-0, pero a pesar de eso, pudo entrar al reducido. Les recordamos que el campeón fue Riestra, el cual ya ascendió con 75 puntos a la primera C. Y entraron al reducido para poder clasificarse, para poder ascender, cuatro equipos. San Martín de Bursaco, que terminó segundo con 65 puntos. Alem, el querido lechero de Rodríguez, con 60, terminó tercero. cuarto, terminó Juventud Unida con 55 puntos y Yupanqui terminó quinto con 54. Esos últimos cuatro, es decir, San Martín de Bursaco, Alem, Juventud Unida y Yupanqui, son los que se van a disputar el siguiente ascenso, el segundo ascenso a la Primera C. ¿Cuándo se va a realizar esto? Mañana va a arrancar. Es un partido, son dos partidos, perdón, de ida y vuelta, en donde el segundo va a jugar contra el quinto y el tercero va a jugar contra el cuarto. ¿Se entiende la llave cómo se cruzan? Sí. De manera que mañana a las 11 de la mañana, Yupanqui va a jugar, va a ser de local en el estadio de Liniers contra San Martín de Bursaco, que terminó segundo. Va a ser un partido dirigido por Juan Pafundi, el árbitro. Vaya uno a saber quién es, pero bueno, lo mencionamos porque es el árbitro, el encargado de impartir justicia. Y por otra parte, lo que nos interesa más es contra quién juega Leandro en Alem, que va a ser contra Juventud Unida, pero de visitante, va a jugar en la cancha de Juventud Unida el sábado, es decir, mañana a las 13 horas, y lo va a dirigir Yael Falcón. ¿Sí? Así que ya la semana que viene vamos a estar contando cómo salió Alem y ya preparándonos para la revancha, que sería el partido de vuelta. Lo que no les dije es cómo terminó Atlas. Bueno, Atlas terminó por detrás de la mitad del campeonato, terminó 12. Ya te digo, a ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Décimo primero terminó con 42 puntos. De esta manera, un equipo que se había preparado para ascender, bueno, se quedó con las ganas y supongo que se preparará mejor, digamos, se harán como un borrón y cuenta nueva ya para el próximo torneo. Una cosita que no sé si habíamos aclarado, lo interesante es que Riestra asciende con el padrinazgo de Diego Armando Maradona. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan que hace ya varios meses Maradona le dio cierta como protección divina al club, apostó por ellos, los fue a apadrinar, les llevó remeras, fue a asesorar los entrenamientos, iba a la cancha a alentar por Riestra y bueno, se ve que dio sus frutos porque terminó ascendiendo con 10 puntos de diferencia del segundo. Así que felicitaciones para Riestra, esperemos que Alem sea su partener en este ascenso, su acompañante. Y bueno, así que nada. Otro equipo que ascendió. ¿Quién fue el uno? Defensa y Justicia. Y ¿estás Banfield deprimida? No estoy deprimida, estoy ahí, ponele. Estoy como esperando que se terminen de jugar las fechas, esperando que lleguen ya las fechas. Estoy como un poco ansiosa. Contemos a la audiencia que vos tenés un tatuaje en tu brazo que lleva los colores del glorioso Club Atlético Independiente. Sí, sí, soy bastante fanática, llorona y socia de Independiente. Bueno, ascendió Defensa y Justicia. Muchas felicitaciones para ellos. Merecido. No sí. te hagas. Perdón, el traje. Cuando jugó, el otro día le escuchaba a mi madre. Cuando jugó Gallina mi madre. Cuando jugó River con Defensa y Justicia los cargaban porque supuestamente era un sindicato. No, y ahora está ascendiendo la A. O sea, a ver. Vamos a decir voy a decir lo que a mí me parece. ¿Me permitís? ¿Puedo? Puede ser, sí. Un detalle primero. Defensa y Justicia es el único equipo que jugó todos los torneos de la B Nacional. La B Nacional se empieza a denominar así en la década del 90, más o menos. No tengo bien la fecha, ponele más o menos 96, 97. Ponele. Y fue el único equipo que compitió desde siempre en ese torneo. Hubo un tiempo que estuvo a punto de descender, un partido famoso contra Deportivo Morón, el glorioso Gallo de Morón, en el que logran hacer un gol de Defensa y Justicia en el último minuto y zafan de irse a la B. Cuestión es que compitió todo el torneo y yo, como riverplatense, yo lo vi jugar a Defensa y Justicia, lo vi en la cancha, digamos, fui a la cancha a ver River Defensa y Justicia al Estadio Único de La Plata, no me olvido más, y 3-3 salimos, dos goles de Trezeguet y uno de Funes Mori, así entre paréntesis. Sigo, el baile que nos pegaron esos muchachos, el baile, en ese momento lo dirigía RRDT, ¿sí? El director técnico Ricardo Rodríguez, que ahora, bueno, dirige All Boys, no sé qué va a ser en su futuro, pero lo cierto es que jugaba muy bien. Y hoy en día lo dirige Diego Coca, que es un técnico con el que yo simpatizo, entre paréntesis jugó en River también, pero bueno, eso es otra cosa. Y lo interesante es que propone dentro de un torneo muy duro, áspero, que hay muchos que proponen la, la patita fuerte, el catenacho. Bueno, Defensa y Justicia, junto con Banfield también, vale la pena aclarar, fueron los dos equipos sobre todo que eran los que proponían pelota al piso, salir jugando, tocar. Y bueno, los frutos los tenés ahí, ascendiendo dos fechas antes, perdón, cuatro fechas antes de, sí, de terminar el torneo. Sí, pero nosotros también lo proponíamos, no nos salió. No nos, bueno, no nos estaría brecha saliendo como lo queríamos proponer. Pero tuvo momentos Independiente. Tiene, sí, momentos de buen juego, dos, sobre todo de la mano momentos de Pizano, Insúa, sí, Mancuello. ¿No te gusta Pizano? Sí, sí, me gusta mucho, pero no larga la pelota cuando la tiene que largar. Bueno, y tiene esas cosas. Son los que talentosos, lo que les sucede a los talentosos. Yo, pero todavía tienen chance de ascender. Creo que el próximo tatuaje va a ser del Rolfi Montenegro. No, ¿sí? Pero, espero que no sea la cara, pero no, mentira. Pero sí, o sea, le tengo mucha pasión al Rolfi Montenegro. Tenemos un amigo en común que no coincide con vos. Y bueno, pero Bueno. Lo cierto es que todavía tiene chance de ascender Independiente a pesar de que esté cuarto. Sí, en el torneo hay tres con chances de ascender y son Atlético Independiente, que está cuarto. Bueno, Instituto, que está tercero con 59 puntos. Independiente con 57. Atlético Tucumán con 57. Y Crucero del Norte con 55. Si no me equivoco, hay dos solamente con o tres. Bueno, así que vamos a esperar. Sí. Independiente juega el lunes con Douglas en la cancha de Douglas a las 10. Ay. Douglas. Qué inglés fluido. Ay, sí, es viene dentro de mí. En Pergamino, juega. Juega en la cancha de Ávila, exactamente, a las 18 horas. Crucero del Norte va a estar jugando con Boca Unidos a las 21 horas el lunes. Atlético Tucumán va a estar jugando con Unión de local el domingo a las 17 horas. Y esos fueron los... Bien, nosotros ya nos estamos yendo a la pausa, no, sí, sin antes echando, recordarles, Francisco, que la, no le vamos a decir todas las cosas que tenemos porque no llegamos con el tiempo de la pausa porque va a saltar el corte, pero que se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué números, Ludmila? Al 1550-422570, 1550-422570, al 0237-405969, si no en Facebook, lo que hicieron de nosotros, o en Twitter, LQHDN, lo que hicieron de nosotros, pero en sílabas. En sílabas. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo. 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. El municipio de Moreno te invita al tradicional encuentro popular, celebrando el 25. El domingo 25 de mayo en la Plaza Buján. Celebrando el 25. Artesanías, danzas, comidas típicas, centros de residentes y el cierre a cargo de Tomás Lipán. De la Puna vengo por mi palomita. Celebrando el 25. De la Puna vengo por mi palomita. Domingo 25 de mayo a partir de las 13 horas en la Plaza Buján. Ruta 7, kilómetro 35 y medio, Paso del Rey, Moreno. Moreno, municipio. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos, eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieve de espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11-60-97-81-98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Era un criollo del lugar. Este domingo 18 de mayo, la presentación exclusiva de La Familia Cuestas en La Escondida. Desde Diamante, Entre Ríos, Los Cuestas Hermanados, Néstor, Francisco y Adalén. junto a artistas invitados. A partir del mediodía, buffet económico. Reservas al 011-15-32-32-16-03. Organiza y presenta Roberto Portales. Domingo 18 de mayo, desde el mediodía, Los Cuestas Hermanados, en La Escondida. Los Inmigrantes, 1626, entre Alberdi y Padre Ansaldo, Moreno, Lado Sur. No te lo pierdas. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. Salón de fiestas La Escondida, un lugar diferente en Moreno. Los Inmigrantes 1626. Fiestas, agasajos, reuniones empresariales y todo tipo de eventos. Salón de fiestas La Escondida. Los Inmigrantes 1626, entre Alberdi y Padre Ansaldo, Moreno Sur. 0237-463-2152. Salón de fiestas La Escondida. Sigue la farra, sigue la alegría en Peña La Yalaca. Este domingo 18 actuarán Nicolás Ruiz, Lucianito Saavedra, los hermanitos Mancilla, Miguelito Paz, Toquiño, Bocha Suárez, la Escuela de Danza Sushai y el Grupo América. Conducirán a quien te habla, Martín Sequeira, con entrada libre y gratuita en Peña La Yalaca, de Avenida Cervantes 1307, a una cuadrita del cruce Castelar. Con entrada libre y gratuita, no te olvides. Ah, y el domingo 25 se viene la atamisqueada, muchachos. Barra garantizada. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Si andás en moto, sacá la licencia y usá casco. ¿Sabías que el 98% de los motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito no usaba casco? Si manejas moto, es obligatorio que tengas la licencia de conducir. La podés obtener a partir de los 17 años. Si vas con un acompañante, también es obligatorio que use casco. Si andas en moto, sacá la licencia y usá casco. Moreno, municipio. Horas clavadas en la localidad de Moreno. Estamos por la FM 106.5, FM Popular. Seguimos con lo que hicieron de nosotros. Contame un poco, Ludmi, ¿qué vamos a tener en este nuevo bloque? Porque también viene bastante cargado. Viene recontra recargado. Vamos a tener en unos segunditos ya la entrevista a una feriante que se llama Laura, que está en una feria. Bueno, ya nos va a contar, no quiero anticipar nada porque ya nos va a contar todo. Después vamos a tener una tercera parte de deportes. Vamos a tener un poco el tema del Sarmiento, que nos viene demorando la cabeza y los horarios. Vamos a tener la lista de la selección, la tan discutida y halagada polémica lista. Polémica lista de la selección. Sí. Y después vamos a tener la entrevista como cierre de una delegada del Club Porvenir, que también se llama Laura, nuestras dos sí. Lauras del día. Que la estamos esperando, va a venir al piso. Y nada, vamos a ver que nos cuente un poco acerca de la historia del club y todo. Tenemos vía de comunicación también, la gente se está comunicando. Le mandamos un saludo muy grande a Camilo, también a Yanni y a Flor, que nos mandaron saludos, dicen nos están escuchando. Un beso desde acá. ¿Cómo hicieron para comunicarse con nosotros, Ludmi? Nos mandaron un mensajito al 15 50 42 25 70. Otra vez repito, para que todos tengan el papel y la lapicera a mano y anoten. 15 50 42 25 70. O si no, nos llamaron al 0237 40 59 639. 0237 40 59 639. o nos publicaron en el Facebook o nos mandaron un mensajito por Facebook a Lo que hicieron de nosotros, así se llama, como se llama el programa, Lo que hicieron de nosotros en Facebook, y si no, en Twitter, @LQHDN. Suena un poco complicado, pero es así. LQHDN. Así que esas son las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros y lo pasamos. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Seguimos con Lo que hicieron de nosotros y ya estamos comunicados con María Laura Castro, que es una artesana que va a participar de la Feria de Productores y Artesanos de Francisco Álvarez, se va a realizar este domingo, pero bueno, que nos cuente un poco ella a qué se debe esta charla. A ver, ¿cómo estás, Laura? Hola, buenas tardes. Bueno, mira, te llamamos justamente porque sabemos que el domingo está la Feria de Productores y te queríamos preguntar un poco acerca de la feria. Primero contanos vos tu historia, a qué te dedicás, qué tipo de actividades haces. Bueno, yo soy productora, cultivadora de cactus, hago todo un cultivo orgánico. Para hacer, por un lado, protección de especies, para que no se depreden y desaparezcan, como ya han desaparecido muchas especies de cactus. Sí. Y por otro lado, es una actividad que realizo a nivel familiar, para, bueno, las ventas, ¿no? Claro. Cuando decís a nivel familiar, es decir, abarca, digamos, obviamente, bueno, tu familia, tus hijos, Claro. Que, digamos, ¿cómo, en qué consiste la actividad? ¿Cómo se cultiva un cactus, digamos? Bueno, tenés dos tipos de cultivos, básicamente. Uno que es a través del de semillas, que es bastante dificultoso, y lo que se llama por hijuelos, o se hace por esqueces, por pedacitos, que se hace el cultivo. Llevan bastante tiempo la reproducción de cada, según la especie. A veces, para tener un cactus que pueda salir a la venta, te lleva un año o dos. Y si lo haces a través del cultivo de semillas, te puede llevar hasta 5 años para tener una especie que tenga un tamaño como para que se pueda vender, ¿no? Ajá. El tamaño, eso, una pregunta muy de ignorante, los tamaños, digamos, ¿qué tamaño son? Pues no son como los enormes, lo que conocemos de la tele, si quieres, son sino las macetitas, ¿no? Claro, en realidad vos tenés cactus que van desde el centímetro de altura, un cactus adulto, y tenés algunas especies que pueden llegar a tener 4 o 5 metros de alto. Ajá. ¿Y vos qué, cuáles vendés? Por ejemplo, esto que decís, ¿no? Que se ve uno en la tele. Sí. Lo que hago es una venta en macetas pequeñas. Claro, está bien. Y de diferentes especies, digamos, porque hay millones de variedades. Entre cactus y plantas crasas hay aproximadamente 2.500 especies. Ah, bueno. Dije millones, pero bueno, más o menos son un montón. Te hago una pregunta, Laura. ¿Vos hace cuánto estás participando en la feria? Y en la feria hace ya un año y medio aproximadamente que estoy participando. ¿Y cómo diste con ellos, con la gente? Bueno, precisamente porque como soy productora familiar, a través de productores contacté con un compañero también de productores, que es Gustavo Pérez, y bueno, me invitó a participar en una de las ferias, y bueno, después me gustó cómo era el lugar, cómo era la gente ahí en la plaza, entonces bueno, y seguí participando. No dejé de participar. Está muy bien. A ver, la organización de la feria implica, o sea, vos participás de la feria solamente yendo los domingos que hay, o hay una reunión previa, una preproducción de lo que significa la organización del espacio. Sí, en realidad tenemos dos reuniones. Uh-huh. Nosotros la feria está dos veces al mes, segundo y tercer domingo. Y sí. Nosotros tenemos una reunión que es el viernes anterior a la primer feria, sí, donde está un poco la preparación y propuestas de qué se pueden hacer, de alguna actividad que se pueda realizar ese día en la feria. Y la segunda reunión que tenemos después de la segunda feria es cuando estará a hacer una evaluación de cómo fue y qué cambios se podrían hacer. Ajá. Y es un lugar abierto en el sentido de que cualquier artesano que esté interesado en participar, cualquier artesano o productor, puede ir, tiene que contactarse y va, o es más restringido para si se quiere un núcleo más duro de la organización. No, nosotros, a ver, la feria participan productores, emprendedores, uh-huh, y artesanos. Sí. Lo que no se permite es reventa. Claro, está bien. ¿No? Y en realidad se trata de que no haya más de dos, tejidos, por ejemplo, claro, por decir. Dos rubros, digamos. Dos personas que traen tejidos, claro, que no sea lo mismo. Claro. Sino que, algunos, no sé, si uno trae chalinas, que otro traiga gorritos. Claro, está bien. O pullovers, o qué sé yo, u otras cosas, ¿no? Sí. Para que haya variedad, para que los vecinos de Álvarez pueden venir, o de Moreno, van y, sí, y además, tenga variedad de cosas. Claro, y además que no se pisen entre los productores que venden la propia mercancía, digamos, o sea, porque justamente también tiene que ver, supongo que debe tener un poco que ver con eso. Te pregunto, que vos hablabas de los rubros, de las diferentes cosas, ¿con qué cosas nos podemos encontrar ahí en la feria cuando vayamos el domingo? Bueno, la verdad que hay rubros muy variados, podemos encontrar, aparte, bueno, de los compañeros que hacen lo que sea rubro alimentación, uh-huh, ya sea podemos encontrar desde pochoclos hasta tartas, tortas, alfajores, galletitas, galletitas y alfajores con harinas alternativas, podemos encontrar miel, verduras, productores de ahí de Álvarez, bolsones de verdura, huevos caseros. Uh-huh. También se vende una yerba que es de los compañeros de una cooperativa de Misiones. La Titraijú. Titraijú, exacto. Ajá. Que se está vendiendo también ahí en la feria. Y después, en términos más allá de los alimenticios, lo que tiene que ver con los alimenticios, tenemos. Hay compañeros con, ya les decía, con tejidos, ajá, de distintos tipos, ya sea telar, dos agujas o crochet. Hay compañeros que tienen lo que sería parte textil, que tendrían o calzas o remeras o distintos tipos de ropa. Sí. Compañeros que trabajan cuero, uh-huh, que hace otros compañeros tenemos que trabajan alpaca, bisutería de todo tipo. En mi caso con las plantas, hay otro compañero más con plantas. Tenemos compañeros que hacen sahumerios y distintos perfumes y aromas para las ropas y para el baño. Sí, bueno, en general una artesana que sí nos va a traer este domingo títeres. Ajá. Muy interesante. Sí, muy lindo. Qué sé yo, no sé, sí, otros compañeros que trabajan en el Parsec. Mucha variedad vamos a poder encontrar. Y acá estoy leyendo de que también van a soltar un lechón, ¿puede ser? Sí, se hace feria por medio, aproximadamente estamos haciendo un sorteo de lechón. Ah, buenísimo. Entonces, también de un productor de ahí de Álvarez, que así que tenemos mercaderías muy confiables. Siempre es interesante eso, sabés que estamos comprando del productor primario, digamos, no estamos sacando del medio cuando compramos en las ferias lo que es todo lo que la cadena de producción que implica el traslado y eso, se saca esa parte y se compra directamente desde el productor, lo cual no solo abarata los costos, sino que que implica mucha más confianza, digamos, no solo hacia los alimentos, sino también hacia la calidad de los productos que no necesariamente son alimenticios. Exacto, porque uno está... A ver, yo siempre digo que, o sea, de los compañeros de Álvarez, de la feria, cada uno es el producto que vende. Claro. O sea, nosotros somos la cara de cada uno de los productos. Uh-huh. Entonces, si alguien tiene algún problema o no le gustó o lo que fuera, sabe que nos encuentra ahí. No es que uno compra como en cualquier otro lugar y ni sabes a quién reclamarle porque no sabes quién te lo hizo. Claro. Ni cómo salió ni nada. En cambio, vos ahí tenés, a ver, esto no me gustó, o esto sí me gustó, ¿no? Para saludar, para felicitar, para agradecer. Exacto, sí. Así que bueno, entonces, ¿cuándo vamos a poder ir a agradecerte, a pedirte algún cactus, Laura? Estamos ahora pasado mañana, el domingo. Próximo domingo, y después estamos segundo y tercer domingo de cada mes a partir de las 4 de la tarde, sí, y hasta 8:30 de la noche ahora en invierno, ¿no? En la Plaza de la Libertad, en Francisco Álvarez. En la Plaza de la Libertad, frente a la estación de Álvarez. Muy bien, perfecto. Bueno, Laura, te queremos agradecer desde acá la comunicación, muy amable por atendernos. Y no, por favor. Vamos a estar yendo a comprarte algunos cactus, entonces. Bueno, los espero. Dale, bueno. Bueno, te mandamos un beso y nos estamos viendo el domingo, entonces. Ojalá, nos vemos el domingo. Bueno, sean todos invitados a que vengan a participar a Álvarez. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Un beso también. Estamos hablando con Laura, que es productora de cactus, que participa en la Feria de Productores y Artesanos de Francisco Álvarez, la misma que se va a realizar el domingo 18 de mayo, es decir, pasado mañana, a partir de las 16 horas, justamente en la Plaza de la Libertad en Francisco Álvarez. ¿Cómo hacemos para llegar ahí? Si te venís de Rodríguez, vos, Ludmila, que dicen Rodríguez, dale, te tomás el 1 o el 57, te bajás en la estación y cruzás las vías y estás ahí nomás. Perfecto. Y si te venís de Moreno, tenés muchísimas más líneas de colectivo, y ni hablar del tren, te puedes tomar el diésel también si querés, te bajás en la estación de Álvarez, te puedes tomar el de la Perlita, el 1, el 22, el 24, el 10, ¿sí? Y el 39, y si no, también te podés tomar de el 327, el 1 o el recorrido 2. ¿Qué se van a encontrar en la feria? Bueno, como muy bien decía Laura, artesanías en cerámicas, madera, hierro, alpaca, plata, papel, etcétera, confecciones de indumentaria originales, ropa de todos los talles, que eso está muy bueno, y alimentos frescos producidos justamente aquí en Moreno, bueno, en Moreno, en la zona, en Rodríguez, en Luján, ¿sí? Como son panificados, verduras, frutas, miel, huevos, dulces, bueno, en fin, productos regionales. Miles de productos. Miles de productos que por demás son muy ricos, muy baratos y además están ayudando a la economía local, ¿sí? No le están comprando a un supermercado francés, ¿sí? Así que está muy copado. Y sumado a eso, además del lechón que se va a sortear, van a poder disfrutar de la tarde, ¿sí? No solamente comprando, sino presenciando espectáculos musicales. Va a tocar Lorena Cuello, Flor de Fuego, su seudónimo, con Lucas y Enzo Rodríguez, los hermanos folcloristas. Y también va a tocar Ratuchitas Rock, junto con La Viaba. Va a haber teatro con Cronopio y Positivo, como explicaba recién lo de los títeres, y sorteo de artesanía. Así que los invitamos a que participen, les recordamos, en la Plaza de la Libertad, Francisco Álvarez, el domingo 18 de 16 a 20:30, organiza la mesa, Moreno, la Asociación Civil La Mesa y la agrupación John William Cook. Se calla el cantor, calla la vida, porque la vida También ayer, 15 de mayo, fue el cumple de un grande de la historia de la música popular argentina. Sí, 89 años. Horacio Guaraní, nació en el Chaco santafesino, en el pueblo de Las Garzas, donde, según fue notado, pero en realidad fue hijo del monte, la forestal y la naturaleza. Su verdadero nombre es Heraclio Catalín Rodríguez y vivió su infancia en Altos Verdes, un pueblito humilde del litoral argentino, donde empezó a descubrir su vocación por crear canciones viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo. Comprometido con sus vecinos y el duro vivir del gaucho argentino, viajó a Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 17 años. A probar suerte, pero pasó bastante tiempo cantando tangos, boleros y todo tipo de canciones para poder tener para comer. Hasta que pudo imponer un estilo sin igual, donde prevalecía canciones folclóricas comprometidas con el amor y los trabajadores, las injusticias y las luchas contra todo tipo de regímenes autoritarios. Fue uno de los pioneros que inauguraron el famoso Festival Nacional del Folclore Argentino de Cosquín, en la provincia de Córdoba, en 1961, y su participación se hizo un clásico donde miles de hombres y mujeres cantaron, bailaron y aplaudieron su obra. En 1972 firma su primer cortometraje cinematográfico titulado Si se calla el cantor, con Olga Zubarí, que trata del triunfo de un hombre como cantante luego de terribles experiencias de explotación. El cantor popular por excelencia debió abandonar el país en la década del 70 ante las reiteradas amenazas y atentados realizados a él, su familia y sus pertenencias. Un largo y duro exilio en España que no logró doblegar ni sus fuerzas ni el cariño de sus seguidores. Una vez instalada la democracia en forma definitiva, en 1983, comenzó con una serie de recitales que logró, que reencontró con el amor del público que lo disfrutó en cada recital. Y mantiene ese romance con su gente que se genera cada vez que no se calla el cantor. Si se calla el cantor, calla la vida. Golpear, golpear, golpear hasta ponerlos de rodillas, dice el queridito Pollo Sobrero. Bueno, el Pollo Sobrero que organizó bajo su sindicato la lista de la Unión Ferroviaria, la lista Bordeaux, ¿sí? La línea más, si se quiere, de izquierda tradicional, digamos, se autollama, el Pollo Sobrero es referente de izquierda socialista, hizo, según sus propias palabras, un kit de colaboración. En mi opinión, es un hermoso eufemismo para decir paramos una semana entera al Sarmiento, porque bueno, lo que están exigiendo es el pago de casi el 40% de indemnización. Sí. ¿A qué se debe esta indemnización? Uno dice que echaron a los trabajadores. No, en realidad lo que se está esgrimiendo como argumento es que a partir del paso de TVA a las arcas del Estado, es decir, la estatización de la línea de ferrocarril que maneja la línea Sarmiento, bueno, lo que esgrime de argumentos el sindicato liderado por Sobrero es que le corresponde una indemnización. que dice al gobierno, encabezado por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que no les corresponde eso porque no hubo despidos. Se pasó de una empresa privada a una empresa pública. Digamos, ahora el alianzamiento lo administra el Estado Nacional. Y no se cambió ningún tipo de categoría ni de sueldo, digamos, se mantienen los mismos sueldos. Entonces, como que se está exigiendo, digamos, está esa puja de poderes entre ambos, digamos. Por un lado, los que piden, perdón, no solo el 40% de ese, perdón, no solo las indemnizaciones, sino el pago de un aumento, el cierre de las paritarias. Algo que también es muy criticado, porque las paritarias de los ferrocarriles, de los ferroviarios, cierran a fines de mayo, es decir, que todavía están en proceso de negociación de paritarias, lo cual no se suele hacer eso de, en el medio de una discusión por las paritarias, que se haga un paro, digamos. Podés hacer un paro si no se cierran las paritarias en el tiempo determinado, si no se cierra bajo un número acordado, bueno, por millones de cosas, pero en el momento en que se está discutiendo no se hace eso, digamos. Entonces, bueno, en el medio, como siempre, los trabajadores, que digamos es lo interesante también es eso, digamos, se está parando un servicio público que no es que está tocando a a los empresarios poderosos. O como puede ser en el tema de aerolíneas, no es que se está tocando a un determinado sector, que es el que puede viajar de vacaciones, bueno, o tener que hacer viajes de trabajo bastante importantes. Sí. Es un sector que lo necesita, que el Sarmiento es muy barato y lo necesitan todos los trabajadores. Es directo, además, o sea, une a los trabajadores que viven en el conurbano con sus lugares, con sus respectivos lugares de empleo, realizados no solo en capital y sí, hay gente que viaja desde el oeste, como pasa con el Sarmiento, hasta 11, llega a 11 y después tiene que hacer 3, 4 combinaciones de colectivo porque hace mucho más recorrido de lo que hace en el Sarmiento. A mí me parece medio injusto y bastante falta de respeto porque nos sacamos se ponen la camiseta de los supuestos trabajadores, pero a quien afectan es a los que decimos. Bueno, el argumento es esto de golpear es justamente tiene que ver con eso, digamos, si no hacen una movida fuerte no se escuchan los reclamos. El problema es que hay que discutir si los reclamos son o no legítimos, ¿sí? Pero bueno, eso también es materia más se tiene que ir discutiendo en la superestructura, si se quiere, algo que tanto le gusta a los marxistas como el Pocho Sobrero. Así que, bueno. Lo cierto es que fue durante toda esta semana el paro. Sigue todavía. Hoy en día sigue, sí, a mí me costó llegar. Yo también trabajo en Capital y tuve que venir con todas las complicaciones del caso. Y teóricamente ya para el lunes se van a restablecer las actividades. Otra cosa también interesante es que no se termina de destacar que, a pesar de que el Sarmiento no es el ideal de medio de transporte, está muy vacío durante mucho tiempo, incluso en tiempos de este gobierno, no se puede negar que a partir de la incorporación del Estado al manejo de los recursos del Sarmiento, hubo un cambio y se nota, digamos. Se nota, yo que soy usuario del Sarmiento, no soy un necio que digo ahora se viaja perfecto, pero se notan cambios y también es cierto que son cambios que... A ver, yo siempre hago la analogía. Es mucho más fácil destruir una casa que volverla a construir. Entonces, si estamos construyendo esta casa encima de los escombros, digamos, hay que tener un poco de paciencia, me parece. Llegaron nuevas formaciones de China, formaciones modernas de trenes, se arreglaron las vías, no todas, sí, porque también quizás alguno me decía, sí, pero no sé. Bueno, se están arreglando las vías, los andenes, se hizo a nueva la estación de Villaluro, así que bueno. Sí, hay 64 nuevas formaciones de trenes que están en el puerto esperando para ser movidas. Sí, que de hecho hay una línea de esas formaciones, ya está a prueba, ya se empezó a utilizar. Yo tengo un amigo, un conocido que trabaja en la línea Sarmiento y es señalero y estuvo probando ya el funcionamiento, funciona muy bien, así que bueno. Nada, abran las vías, ¿sí? Un poquito de paciencia y a seguir esperando que se pueda terminar de solucionar esto, porque es una frase hecha, no me gusta decirla porque es bandera de sectores con los cuales yo no comulgo, pero en el medio quedan los trabajadores y no está bueno que paren un servicio tan importante, tan estructural como es el Sarmiento. Romero, Andújar y Orión, los tres arqueros para viajar a Brasil. Zabaleta, Garay, Federico Fernández, Marcos Rojo, Hugo Campagnaro, José Basanta, Otamendi, Lisandro López, convocado para Rumania en la última convocatoria, De Michelis y Gabriel Mercado, la sorpresa del día de hoy. Mediocampistas, Gago, Mascherano, Di María, Ever Banega, Biglia, Maxi Rodríguez, Augusto Fernández, Ricky Álvarez, Enzo Pérez, José Sosa, el hombre del Atlético Madrid, y Fabián Rinaudo, otra de las sorpresas de la 30, Messi, Higuaín, el Kun Agüero, el Pocho Ezequiel Lavezzi, Rodrigo Palacio y Di Santo completan la nómina de 30 jugadores que Alejandro Sabella confirmará. Y 28 en la FM Popular 106.5 y estamos escuchando la nómina de 30 jugadores que van a ir a, digamos, son los preseleccionados para ir al Mundial de Brasil, que se va a empezar dentro de muy poco y estoy muy tenso, estoy transpirando las manos. Ya quiero que llegue en este momento, quiero que empezar a ver todos los partidos, sentarte en la tele y estar atento a todos los partidos, Alemania, España, sí, Portugal, quiero ver Argelia, todos, Corea, no me importa nada. Quiero ver las repeticiones, quiero ver cómo qué calzoncillo usa el arquero de Nigeria, no me importa nada. Quiero saber todo, lo quiero ver a Queijeiro y Paulowski bailando capoeira en la concentración de Brasil. ¿Yo puedo zafarme de eso? Quiero, o sea, me amo el circo del mundial, no me importa nada. Yo sé que vamos a discutir con los filósofos acerca de la FIFA, lucra con esto, sí, me encanta. Amo el mundial y no aguanto más. Quiero que empiece, estoy en un estado de ansiedad, no tengo uñas ya, no tengo más parte de los dedos que comerme, no aguanto, estoy muy tenso y la lista hizo que se aumente, pusieran todos tensos. Que aumente esta tensión, ¿sí? Sí. Además, mi devoción por el álbum de figuritas no ayuda a paliar esta tranquilidad. Me quedan 35 figuritas, así que el que quiera cambiar, estoy... Que te manden un mensaje. Manden mensajes acá. Que nos escriban también en el Facebook de Lo que hicieron de nosotros. También podemos hacer un grupo en Lo que hicieron de nosotros para que intercambien figuritas, porque tengo mucha gente conocida y hasta algunos conocidos sanguíneos que juntan bastantes figuritas. Sí. De traje y todo, traje, corbata, camisa, zapato, juntando figuritas. Hoy no sabés lo que me pasó. Estaba en el subte y había tres chicos... grandecitos, tenían barba, tenían entre como mi edad, más o menos 20, 25 años. Re grandes. Uno de los muchachos estaba cambiando figuritas. Estábamos. No la estaba cambiando, estaba mirándolas, contándolas, apreciándolas, no sé qué estaba haciendo. Y yo dije, ¿cómo no tengo mi piloncito y mi papelito con las figuritas que me faltan a mano? ¿Sí? Y dije, es pecado, te juro, eso es pecado. Te juro. No, pasa que se lo dejé a mi hermana. Mi hermana está en el colegio, entonces va y cambia en el colegio. Entonces tenemos diferentes estrategias. Yo digo, yo te juro, yo te llegaba a tener las figuritas sí, ahí. Sí, le decís, decía, hola, disculpame. Macho, ¿querés te cambie? Tengo acá. Sí, late, sí, no la, no la. Además estaba vacío el asiento de al lado, era como que... Todo. El destino estaba llamando para que me siente ahí. Y bueno, yo no estaba con las figuritas a mano. Pero no estamos hablando de las figuritas. ¿No le pediste el número? ¿El no, Facebook? No, está en subte. Tampoco, podría haber estoy sido. Estoy enfermo, pero tampoco un tanto. Un enganche ahí. Pero bueno, no estamos hablando de la figurita o no queremos hablar de las figuritas. Más o sí, menos. Queremos hablar de las figuritas, pero debemos hablar de la lista de Sabella, la lista de 30. Una curiosidad, o varias curiosidades, es la convocatoria de algunos jugadores, por demás, fantasmas. Sí, sí, que bueno, que habían sido parte de la los nómina que nunca estuvieron. En algún partido eventual de no mucho renombre. Suplente de suplente. Pero eso es lo raro, digamos. Se llamaron a jugadores que digamos, que no sé si están a la altura de selección. Una opinión para mí puede ser la de, se sabe que son 23 los que van a terminar yendo al Mundial y que hay 7 jugadores que van a quedar afuera. Bueno, lo que se suele hacer, esos 7 son jugadores medio pelo, ¿sí? Que no tienen el ego tan elevado, ¿sí? Imagínate ponerlo a Tevez en esa nómina de 30 y después descartarlo. No, digamos. Me parece no que me hables de tengo el corazón un poquito roto. Tiene que ver un poco con eso, lo mismo que Caballero, Pastore, ¿sí? Son jugadores que tienen muchísima más trayectoria, sí. Muchísimo más talento, por así decirlo. Y bueno, Mercado. Bueno, yo estoy emocionado que el 4 de River sea convocado a la selección. Me pone un poco nerviosa. Después de verlo jugar, la verdad que me pone un poco nerviosa. Yo la verdad que los domingos me la paso mirando el fútbol y me pone un tanto nerviosa que Mercado esté ahí. Algunas faltas de pelota, algunos... Mercado salió campeón juvenil sub-20. Bueno. No, pero es verdad, más allá de los chistes, sorprende... Tiene un partido jugado en la selección, Mercado. ¿Pero qué partido? Un partido jugado en la selección. Ah, sí, bueno. Es que me parece que tiene que ver un poco con eso. Con cuando en el momento del descarte de jugadores, no se descarten egos, sino jugadores que sabían que no iban a ser parte de la nómina. Si sí. Se quiere, si para ir al caso, bueno, Mercado, Rinaudo, Enzo Pérez, Lisandro López, ahora se me está yendo Franco Di Santo, ¿sí? Hay un par de jugadores ahí que... Son los que, siete. Sí. Bueno, el más sorpresivo es, en el sentido, sorpresivo, no, perdón, no sorpresivo, sino el que mayor expectativa hay acerca de si entra o no, es, me parece, Martín De Michelis. De Michelis sí. Es un jugador que salió mejor jugador, mejor defensor del Manchester City, campeón de la liga inglesa, estuvo teniendo partidos muy interesantes, tiene mucha experiencia con la selección y experiencia mundialista. Recuerden que fue el 2 el 2 no te mundial me de Alemania, que fue eliminado en Alemania en Sudáfrica. Bueno, así que es un jugador, perdón, me tenté porque me está mandando un mensaje por las estupideces que estoy diciendo. Entonces por eso me río. Bueno, yo traigo una capa para las estupideces. No, pero a lo que me refería es un poco a eso, me parece. Hay que esperar a ver si se convoca o no. El tema es ese, que no estaba siendo convocado. Si uno dice, bueno, qué sé yo, Enzo Pérez es del riñón, jugó en Estudiantes, a ver, lo conoce. De Michelis, no. 2005. De Michelis, lo último que tiene es 2005. No, ¿cómo 2005? Si jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo? Sí, ¿no te acordás? La planchita, pelito. Sí, jugó. Tenía mal el dato. Me pareció que hacía mucho más. Jugó, pero hacía. Desde que se fue Maradona, jugó un partido más, pero después ya a partir de. Tenés razón, actuaciones no muy buenas. El último partido fue en la Copa América, dirigía Batista contra Bolivia, salió 1-1 ese partido, fue un partido muy malo de la selección y ahí el que pagó los platos rotos fue De Michelis. Desde ese día no se volvió a convocar, pero ahora a fuerza de buenos partidos terminó siendo convocado. Así que bueno. A mí lo que me llama la atención de esta lista de jugadores, de 30 jugadores, es la cantidad de jugadores que están en esta lista, que supuestamente son argentinos, que están jugando afuera. Me llama, pero poderosísimamente la atención. Más allá de que todos me digan, bueno, pero es trabajo, esto es ganancia, qué sé yo. Solo hay 5 jugadores que están jugando en la Argentina en equipos de fútbol: Orión, Maxi Rodríguez, Gago, Mercado, Ever Venega. Jugadores que están jugando en la Argentina, pero todos los demás, todos están afuera. O sea, Romero está en Mónaco, en el Manchester City, en Barcelona, en cualquier lado menos en Argentina. Yo estoy... Bueno. ¿Estás indignada, Ludmi? Indignada. ¿Por qué no lo llevaron a Montenegro? Mira, no sé por qué no lo llevaron a Montenegro. Igual, no, porque se cansa. O sea, Montenegro está corriendo, no sé, 20 metros y estamos con un respirador artificial. Bueno, acá ya llegó nuestra invitada, que sabe mucho sobre el tema, así que le vamos a poder preguntar en breves instantes. Qué bueno. Nos aclare, por favor, lo de Tevez. Me está mostrando... Uy, va a haber problemas con la conductora porque nos acaba de mostrar un tatuaje de Racing. Mira, justo recién me acaban de mandar un mensajito que me tenía que ir. Vos sabés que... No. Mejor te la dejo para la próxima. Quédate porque ya seguimos con lo que hicieron de nosotros. Táctica ya no hablo, pero un consejo. Copa Mundial. Y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Bueno, acá volvimos otra vez. Voy a dar una data primero en General Rodríguez, en el Museo Municipal. Hay cine mañana sábado 17 a las 15 horas. Los más chicos y también los grandes podrán disfrutar de Metegol, un film dirigido por Juan José Campanella. Esta iniciativa se enmarca dentro del ciclo de cine que se desarrolla en el NAC, en la calle Sarmiento, al 518, todos los viernes y los sábados por la tarde. Así que recuerden, Metegol es la película de fútbol. Metegol es como... Nada, lloré. Me encantó a mí. Es maravillosa. Pasamos las vías de comunicación. ¿Ya está? ¿Cerraste con eso? Sí, sí, recuerden. Mañana sábado 17 a las 15 horas Metegol. Pasamos rápido las vías de comunicación, Lumi, para que se puedan comunicar con nosotros. Así como lo hizo Fer, que desesperado, hincha de Racing, nos manda un beso. Y sabiendo que nuestra invitada es hincha de Racing, dice: aguante la KD. Así que un saludo grande para él. Fer nos mandó un mensaje al 1550 42 25 70. Repito otra vez el celular, 1550 42 25 70. Si no, nos pueden llamar al 0237 40 59 639. Repito, 0237 40 59 639. Y si no, nos conectan con el Facebook, lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Y si no, en Twitter, arroba LQHD. N, lo que hicieron de nosotros, pero imposible, en... no sé cómo hicieron. No, no sé cómo hicieron. Pero bueno, qué bueno que no lo hicimos nosotros. Ya estamos al aire con Laura, sí, nos la invitamos acá, está en el piso, así que estamos muy contentos de que haya podido venir. Laura es DT, no sé si decir director, directora técnica, directora técnico. Directora es muy, técnica. Está muy bueno romper con esos tabúes. Pero además es delegada del club El Porvenir del barrio La Perla, de acá de Moreno, que entre otras cosas participa del torneo de Vita. Pero primero, contanos un poco a qué viene vos como DT, como delegada, hace cuánto estás en el club, dónde queda el club. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. De parte de toda la comisión directiva del Club Porvenir, les damos las gracias. Bueno. Bueno, yo como DT me inicié hace 2 años, estudié en el CENAR, Deporte Social, que bueno, me abrió muchas puertas y el presidente del club me dijo si me gustaría dirigir. Mi marido también dirige, nosotros dirigimos la categoría 2005 y él tiene también la categoría 2000. Ajá. ¿Cuántas categorías hay en el club? Y tenemos... 9 categorías, uh-huh, que van de 2006 a 98 y 5 que son categorías mayores. A mí yo en una época jugaba en el club de mi barrio y me impacta mucho, voy a hacer un viejazo porque me sorprende, porque yo era el más chico, yo era de categoría 91 y los grandes eran categoría, no sé, 85, 84, y yo decía, ay, los grandes. Y ahora es zarpado ver como los chicos, me dijiste, categoría 2006, mirá, no, sí, son muy chiquitos. Entonces, ustedes están ahí, el club queda en el barrio La Perla. Sí. Y allí, ¿qué funciones haces además de director técnico? Bueno, también soy delegada, voy a la liga, bueno, estoy en la parte de prensa, uh-huh, hacemos reportajes, viste, a los clubes donde vamos de visita. Y soy delegada, bueno, como te dije, y también estoy en el buffet, colaborando, viste, en todo lo que es el club. Sí. Hay un grupo de madres y están los directivos, y bueno, ahí trabajamos todos en conjunto. ¿La dirección del club? Honduras y Madariaga. ¿Cómo se llega hasta ahí? Y en este momento pasa el colectivo el 2. El 2, también. Y el 18. Ajá. Te deja sobre Marco del Bueno, si no me equivoco. Bien. Y de ahí, en el club abarca solamente fútbol. Sí, tenemos un proyecto para hacer hockey, uh-huh, pero bueno, tenemos que acondicionar el predio, que nos está faltando los reflectores. Claro. Porque también estamos teniendo problemas, pero como entrenamos a las 6 de la tarde, 6 claro, y media, ya oscurece. En verano capaz que la zafá, pero claro, ahora en invierno es un poco complicado. Sí. Estamos haciendo el entrenamiento los sábados. Ajá. Pero como son muchas categorías, estamos repartiéndonos los horarios. Claro. ¿Cuentan con una sola cancha? Sí, sí, tenemos una sola cancha. Es una cancha de 11 cancha en la que 11. Tienen que compartir el espacio. Sí, con las categorías más chicas, porque lo que es veterano, claro. Senior, todos ellos no entrenan. Ah, está bien. Sí, no, ya están viejos. Claro. No necesitan. Tanto no, pero bueno. Y bueno, nos contabas que hace 2 años que sos DT, pero hace... vinculada al club, ¿hace cuánto tiempo estás? ¿Y cómo te vinculaste, digamos? ¿Cómo te surgió la inquietud? Bueno, empecé a ir porque mis hijos juegan ahí. Uh-huh. Primero empezó jugando mi nene mayor, que es 2000. Y cuando iba a verlo, veía a las madres. Me gustó ese clima ahí, sí, en el buffet, viste, estar atendiendo. Empecé por ahí. Ajá. Después, bueno, cuando me inicié, hice deporte social. Ahí ¿esto hace cuánto fue lo de tu hijo? Y hace un... 3 años. 3 años. Ajá. 3 años que él está ahí. Y bueno, ahí me inicié, me gustó. Empecé por el buffet y después dije, bueno, yo tengo un par de ideas que puedo compartirlas. Y la compartí y después, bueno, fui como delegada. Y así se está todo el proceso. Entonces empezaste como vendiendo en el buffet, claro, ayudando. Sí, colaborando, así, siempre colaborando. Y te empezó a gustar más, claro, el tema más deportivo. Sí. Y ahí fuiste al CENAR a inscribirte. Vos hablabas de el clima, ¿sí? ¿Cómo es el clima? O sea, vos se entrenan los sábados, ¿no dijiste? Y los domingos se juega. Sí, igual tenemos los días viernes reunión. Ajá. Los miércoles entrenamos y a veces si no hay partido, por ahí nos juntamos en el club. Por eso digo, es un ambiente como muy familiar. Sí. Está muy bueno eso. Lo interesante también es que al ser un club barrial, justamente, valga la redundancia, es el barrio que se pone en sintonía con el club. No es un club que, como sucede en todos los clubes de barrio acá de Moreno y de otros distritos, como que se genera un sentido de pertenencia al barrio. Y los chicos, bueno... La gran mayoría, digo, deben ser del barrio La Perla, me imagino, que participan. Sí, de todos lados. De todos los barrios que están ahí aledaños a lo que es el club. Y decime, ¿cómo es lidiar siendo mujer, siendo DT también? Con los chicos, más que nada, porque es un cambio para ellos, me imagino, también. Sí, es un cambio, porque por ahí las mujeres tenemos más, somos más estrictas. Y mirá, por ahí vemos otras cosas que por ahí los hombres no ven. Claro. El respeto hacia el compañero, esas son cosas puntuales que de mi parte yo las marco. Claro. Para generar un lindo clima, viste, ahí en el entrenamiento. Está muy bueno. No fue difícil porque somos 2 mujeres dirigiendo en el club. Y aparte, como te digo, es un lindo ambiente, me recibieron muy bien. Es lindo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te vuelvo a traer al clima. Vos decías esto de que se junta, un clima muy familiar. Los domingos, los días de partido. ¿Cómo se organizan? Pues imagino que tienen que jugar de visitante. No sé, ¿cómo es ese momento? Bueno, nos organizamos los viernes, uh-huh, que tenemos la reunión. Nos repartimos quién va a ir al buffet, de qué horario a qué horario, quién está en la mesa, para que los chicos firmen. Claro. Y cuando salimos de local, van los delegados en distintos micros. ¿Cuántos delegados hay? Somos 6 delegados. Ajá. Y van, cada uno se hace responsable de diferentes categorías. Claro, sí, en un micro, ponele, sale 11 de la mañana. Claro. Y un delegado o un técnico va con ese grupo. Ajá. Para que vayan tranquilos, digamos, pues. Y y la jornada, terminás agotada, me imagino. No mucho, porque me gusta y bueno, toda la familia, se mueve toda la familia. Sí. Son los 2 varones que juegan y una nena. Claro, y tu marido, que también participa como... Claro, así como que nos arrancamos a las 8 hasta las 6 más o menos de la tarde. Estamos en el club. ¿Cómo va el campeonato para el porvenir y cómo va para la categoría? Recordemos que estaban participando del campeonato de Vita. Sí. ¿Sí? ¿Querés contar un poco cómo surgió esto del campeonato de Vita? ¿Cómo llegan ustedes a conocerlo? Bueno, nos fue un representante de la municipalidad, uh-huh, a comunicarnos. Lo hablamos en la comisión directiva y con las categorías mayores porque estaba el tema del alcohol. Ajá. Que no se podía vender bebidas alcohólicas. Claro. Y bueno, gracias a Dios lo tomaron muy bien. Dijeron que si era por los chicos que estaban dispuestos, y por ahora no tenemos ningún problema con el tema del alcohol. Bien, lo que aporta el campeonato es que les da los recursos, claro, para que ustedes eviten estar pagando el costo. Deudas. Que implica los micros, los árbitros que nosotros pagamos, los árbitros y los micros, que bueno, eso es importantísimo para nosotros porque ya no tenemos ese gasto. Claro. Y lo podemos invertir en el predio, que sí, pudimos poner cerámica en los baños, cambiamos unas chapas, está muy bueno, quedó muy lindo. Los invito, bueno, si quieren, sí, ir un día. Sí, por supuesto. Dale, tenemos, dale. Que ir. Están invitados. Bueno, yo, digamos, mi hermana fue quien te contactó, Clara, así que también me estaba comentando, estaba muy contenta con las cosas que estaban haciendo. Así que bueno, ustedes están ahora participando del torneo, que abarca todas las categorías, no solo los más chicos del 2006, sino también, bueno, senior, creo que es la última categoría. Senior. Bueno, sí, los más adultos. Ahí también, todos los domingos, participando con los clubes. ¿Cómo, eso lo que te preguntaba era eso, cómo se llega? Usted fue el representante municipal, ustedes accedieron, y a partir de allí, ¿cómo siguió? Y ahí, bueno, nos informamos muy bien y nos pareció muy lindo, una linda oportunidad, ya que en Moreno no teníamos, uh-huh, esas posibilidades, que bueno, que ahora le están dando mucha importancia al deporte. Y bueno, nos colgamos y ahí estamos. Enganchadísimo. Enganchado, sí. Qué bueno. Bueno, me imagino que el club está todo revolucionado, todas las categorías acomodadas para el campeonato. ¿Sabés más o menos con quién se juega la próxima? ¿O alguna data? La próxima la estamos armando porque como nosotros el fuimos anterior al Mundialito La Serenísima. Ah, está bien. Que la categoría... 2000... Tiene los apuntes. Tiene unos, sí, apuntes. Sí, porque muy bien, la alumna, muy bien. Bueno, las categorías 2002 y 2003 que perdió en la final con Estudiantes de La Plata, que ayer, bueno, en la liga nos felicitaron por llegar a donde llegamos, que estamos muy bien, aparte. Muy bien. Y después la categoría 2004 y 2005 llegaron a los cuartos de final, pero bueno, perdieron. Bueno, pero igual, también. Sí, fue una linda experiencia para los chicos. Y aparte chicos, para los chicos, me imagino. Sí, primeramente los chicos estaban muy contentos. Y bueno, a nivel torneo vamos bien. La fecha pasada quedamos libres. Claro. Pero tenemos la 2005 con 15 puntos. Bien. La 2006 con 18 puntos, todos los partidos ganados. Bien. Pero alto campeonazo. Estamos todos ahí prendidos, bien posicionados en las tablas. Muy bien. Así que... Hago una pregunta, ¿hacen distinción en cuanto a categorías femeninas y masculinas? ¿O solamente son masculinas por ahora? Solamente masculinas y podemos tener, yo en la categoría 2005 tengo una nena. Ajá. Ahí y en la categoría 2000 también. También pueden participar. Sí, me encanta. Participar. Me encanta esa idea. Sí, eso está buenísimo. Hablabas del torneo, cómo participan. ¿Hay una instancia previa, digamos, a la fecha donde se reúnen, donde organizan? Usted, vos sos delegado, me imagino deben participar junto con otros clubes de la organización, del torneo. ¿Cómo es eso? Y nosotros, como te digo, nos organizamos los viernes. Ajá. Vamos viendo cómo nos... Pero eso dentro del club. Dentro del club. ¿Y con los otros clubes tienen esas instancias para organizar? No. Todavía no. Todavía no, porque como somos nuevos, claro, es difícil contactarse con las... Ajá. Tenés por Face, ¿viste? Claro. Todas esas cosas. Es que estamos buscando eso para estar todos conectados. Uh-huh. Y está muy bueno. Bueno. ¿Tienen Facebook, nos dijeron? Sí. Una página del club. Es Club Infantil Porvenir. Club Infantil Porvenir, ahora lo vamos a estar acá, Ludmila, nuestra especialista en redes sociales, va a estar compartiendo el grupo para que se puedan hacer amigos, para que puedan seguir, para sí, que puedan conocer el club. Y nada, nosotros te queremos agradecer por haber venido. Sí, ya se nos está yendo el programa. Nos hubiese gustado estar mucho más tiempo charlando. Nos quedamos sin tiempo para hablar de la selección. A ver qué era lo que me das. Te estábamos viendo ahí poniendo caras cuando estábamos hablando. Cuando dijeron Montenegro nomás, porque Montenegro, yo soy de Racing. Ah, bueno. Pero a ver, ¿quién está de Independiente? Nadie. O sea, o de Agüero. Agüero, Agüero. Pero Agüero juega bien. Juega bien, sí, no vamos a quitarle ese mérito. Por favor. ¿Y la selección cómo la ves? Y sinceramente no me gusta la lista que presentó, no, porque no está Tevez. No está Tevez. Bueno, todos tenemos el canto popular. Todos tenemos ese lema. Tevez tiene falta que estar. Sí. Igual él dijo que lo entendía o algo así, y como... Y bajó un poco las aguas. Todos se vinieron atrás con lo que habían dicho, tipo, póngalo a TED, que qué sé yo. Todas las cosas que saltaron en las redes sociales, se vino un poquito más ameno por lo que dijo, salió a decir TED, pero igual tenemos todo el corazoncito roto. Lo interesante de TED es que no abarca solamente a los hinchas de Boca, sino acá tenemos tres hinchas, una de Racing, otra de Independiente y otra de River. Y ambos, los tres, bregamos por la convocatoria de TED, que bueno, que ya es patrimonio nacional. Es patrimonio nacional, ya no es patrimonio de un club. Claro. Así que bueno, esperemos que le vaya bien al Porvenir, ¿sí? Seguramente te vamos a estar contactando de nuevo para que nos cuentes las diferentes actividades. Estamos muy contentos que hayas venido, así que bueno, esperemos tenerte nuevo y esperemos que te encontremos, ¿no?, con la selección campeona sin TED. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran, las puertas del club están abiertas para por que nos supuesto, vayan a visitar. Ya vamos a ir. Vamos a estar yendo. Ya Ludmila, ya estás todo, en eso. Todo. Ya me conecté con el Club Infantil Porvenir. Todo el mundo al Facebook a conectarse con el Club Infantil Porvenir y a seguir participando del torneo de Vita. Bueno, Laura, te agradecemos mucho por haber venido. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hablamos con Laura. Laura es DT y delegada del Club Infantil Porvenir, que participa en el torneo de Vita y que le está yendo muy bien a varias categorías. Así que nada, esperemos que le siga yendo bien. Nosotros ya nos estamos por ir, nos queda poquito tiempo, ¿sí? Muy poquito. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿2 minutos tenemos? Ah, perfecto. Nos vamos a ir, no sin antes comentarles que está la feria el domingo, ¿sí? La feria de productores de Francisco Álvarez, productores y artesanos, el domingo 18 de mayo a las de 16 a 20:30 horas en la Plaza de la Libertad en Francisco Álvarez, donde se van a poder encontrar, anota Laura, artesanías en cerámica, madera, hierro, alpaca, plata, papel, etc. Confecciones de indumentaria originales, ropa de todos los talles, alimentos frescos de Moreno, panificados, verduras, frutas, miel, huevos, dulces, bueno. Todo eso. Y hecho por los productores originales. No es que, como explicaba muy bien la otra Laura, entrevistamos a otra Laura productora, que contaba que son productos hechos por ellos mismos, lo cual lo hace mucho más interesante. Y además de eso, si ustedes no tienen plata, si quieren, están cuidando el mango, pero quieren ir a pasar una linda tarde, van a poder ir a la plaza, que también va a haber espectáculos musicales durante la feria. Va a estar presentándose Lorena Cuello con Flor de Fuego, con Lucas y Enzo Rodríguez, los hermanos. Va a estar Ratuchita Rock y La Viaba. Va a estar Teatro con Cronopi Positivo y sorteos de artesanías. Así que los invitamos a que vengan el domingo. 16, de 16 a 20. Lo organiza La Mesa y la agrupación John William Cook. ¿Ya está? Bueno, nosotros nos estamos yendo ya. Ya son las 20:55. Recuerden que nos encontramos el viernes que viene a las 19 horas en esto que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes.